En lo de agua sí muy grave, hermano. Ese acueducto nos va a acabar a nosotros, como municipios vecinos. ¿Por qué? Lo primero porque no hacen ninguna inversión sobre el parque como tal. O sea, ni en la parte ambiental ni en la parte social. Ahorita de pronto montaron algún proyecto con vecinos, pero no es un proyecto más bien como embolatador y no es productivo. Porque le muestran a algunos ganaderos de la zona, digamos, como mejoramiento genético. Y les entregan un termo, les dan un X cantidad de material genético y ya los dejan ahí. No hay como un seguimiento a su reproducción, a las razas que trajeron, a la calidad de las razas, a los cruces que pueden hacer. Si no es únicamente llegar y lo embobamos a usted con esto y ya quédese callado, no moleste.